se oyen los gritos por las mañanas. Va renegando con sus burricos que paso a paso ellos van sin ganas. Él como siempre ya se dirige a su jornada el amigo Chon. Paso una vida tranquila vendiendo agua en su carretón. Paso una vida tranquila vendiendo agua en su carretón. Es Chon el sinvergüenchón con sus dos burricos y su carretón. Se va entonando melodías de amor, muy contento va por ahí. Es Chon el sinvergüenchón con sus dos burricos y su carretón. Se va entonando melodías de amor, muy contento va por ahí. Años, él como siempre para él no existe los sinsabores, los desengaños. Sale la gente muy exigente, grita su paso, quiero aguachón. En muchas ocasiones él no hace caso el chimbergüenchón. En muchas ocasiones él no hace caso el chimbergüenchón. Es Chon el chimbergüenchón con sus dos burricos y su carretón. Se va entonando melodías de amor, muy contento va por ahí. Es Chon el chimbergüenchón con sus dos burricos y su carretón. Se va entonando melodías de amor, muy contento va por ahí.